Estamos recibiendo a Luis Azzareto de FUDEN, Agremiarte. Luis, buen día, gracias por estar en Radio Centenario. Buen día, gracias a ustedes por recibirnos y bueno, les hemos invitado para el lanzamiento, la apertura de nuestro 63 Congreso de la Federación Uruguaya de Músicos, que se va a realizar en Trinidad Flores, más que nada un poco apuntando a eso de la charla de hoy, ¿no? Sí, Luis, es el sábado 13 de noviembre a las 9 de la mañana. Sí, es el sábado 13 de noviembre a las 9 de la mañana, donde tenemos, como ustedes se imaginarán, un lote de sí, temas. Claro. La verdad, un lote de temas, y a todo nivel, ¿no? Porque la verdad que también les puedo comentar que nuestro gremio, que hoy representa a 20.000 asociados, hoy la Federación Uruguaya de Músicos tiene 20.000 asociados, y creo que debe ser, es muchísima gente, porque también, yo lo explicaba ayer, nuestro estatuto se modificó y no solamente ampara a los músicos, sino ampara a todo lo que sea trabajador de la música. Entonces, es amplísima el tema, ¿no? O sea, que no son solo los que están con el instrumento. ¿Quiénes más son? No, están los stage, perdón, sonidistas, pueden estar, digo, claro. Eso es cada uno, ¿no? Obvio. Sonidistas, iluminadores, DJ, todo lo que tenga vinculado, porque digo, aparte de uno, cuando sube al escenario, no es subir al escenario, agarrar el instrumento y tocar. Hay todo un equipo atrás, que es lo que permite que el compañero suba al escenario y actúe y brinde un espectáculo como lo que tiene que brindar. Nosotros modificamos el estatuto porque entendíamos que en ese tema estábamos rengo. Pero digo, dentro de todo, creemos que se está haciendo un trabajo muy fuerte. El tema que tenemos nosotros, por eso yo remarco la cantidad de asociados, es el gobierno, ¿no? La verdad que, perdonen que les comente o les diga esto, pero no hemos tenido puerta abierta la Federación Uruguaya de Músicos para el gobierno. Y yo repito, el presidente de la República recibe a todo el mundo. Nosotros ya van dos solicitudes que le solicitamos al presidente y nunca nos recibió. El Ministerio de Salud Pública, con el tema de los protocolos, también pedimos para intervenir, para aportar. Nunca nos llamaron, pero sí llaman a los productores, llaman a los organizadores de eventos, llaman a todos los que sean, entre comillas, patrones de los trabajadores, los músicos, ¿no? Sí, sí. Entonces, perdonen que sea, me extiendan esto, pero la verdad que uno se siente, desmoralizado con toda esta actitud que hay, porque ustedes escuchan por todos lados protocolos para la gente cuando entra, protocolo de esto, protocolo de lo otro, y nadie se preocupa del trabajador cuando sube al escenario. Sí. ¿Alguien sintió en algún momento hablar un músico cuando sube al escenario? ¿Cómo es que tiene que estar prevenido? Nadie claro. dice nada. Claro, claro. Y no estamos hablando, la FUDEM no es una organización que nació ayer. Estamos hablando de una historia, o sea, ustedes no tienen que probar nada. No, para nada. Al contrario, en asociados estamos en el mejor momento. Estamos en el mejor momento. Obvio que hay una asociación que es por arriba de la demás, que el interior tiene asociaciones que no, por el caudal de gente son chicas, pero hoy, por ejemplo, la Agremiarte tiene 16.000 asociados. Claro. Solamente el Sindicato de Trabajadores de la Cultura y Músicos de Montevideo. Luis, independientemente, me imagino que obviamente este tema va a estar en el Congreso, esto que pasa con el gobierno, pero ¿qué otros temas también van a estar arriba de la mesa para tratar? Y mira, bueno, obvio que la situación de la pandemia, que a veces de acá no llega, pero el interior la está sufriendo muchísimo, muchísimo. Si ustedes imaginan que si Montevideo la sufre, el interior es tres veces más repercute, ¿no? Después vamos a conversar los consejos de salarios, porque en plena pandemia habían salido colectivos, todos se reunieron por los consejos de salarios, y nosotros hace años que venimos peleando por eso. vamos a sacar una resolución acerca de los consejos de salario. Vamos a también a retrotar el proyecto de la ex diputada Muti sobre el tema de género en los espectáculos con dineros públicos. La actividad también ahí introduce también los músicos emergentes y los músicos foráneos de los departamentos. Vamos a tratar también, que hoy en día nos están pidiendo, hace años que venimos también peleando por esto, son los músicos que están entre 70 a 65 años, que brindaron su espectáculo en todo el país, que acá, vuelvo a decirlo, valga la redundancia, ni se conocen del interior, y si la gente quiere, aunque sea tener una jubilación, una pensión. Bueno, nosotros estamos trabajando para también que esa gente tenga una pequeña pensión, porque si ustedes saben, en el Palacio se habla de las pensiones graciables, pero las pensiones graciables, si no es alguien reconocido, los de abajo siempre están liquidados. Y nosotros estamos mirando, exactamente, nosotros estamos mirando para el trabajador de abajo, que es la gran mayoría de este país, ¿no? Es la gran mayoría. Exactamente. Cuando estamos hablando de esta federación, estamos hablando de que hay agrupamientos y gremiales por departamento también, ¿no? Seguro, seguro. La federación tiene sus entidades en todas partes del Uruguay. Claro. Se creó la federación porque en su momento, ¿no? Obvio. Se creó la federación porque se entendía que si hay una asociación de músicos, trabajadores de la música, en Rivera y hay otra en Montevideo, las dos tienen, son iguales. Sí. Entonces hay que nombrar algo o una organización por arriba de esas asociaciones para que pudiera organizar esto. Porque digo, yo les explico, la federación está integrada, obvio, por entidades, pero los cargos no son de personas, los cargos son a la entidad. Ahí está. A mí me toca estar porque mi entidad resolvió que yo fuera el presidente, el delegado de agremiante en la federación, pero otros compañeros lo resuelven a nivel interno, ¿no? Y bueno, estamos en esa, trabajando en eso. Claro, claro. ¿Y cómo se ve la preparación de este congreso? ¿Cómo se han preparado ustedes? ¿Cómo vienen de distintos lugares? ¿Cómo van a participar? La verdad que el congreso va a tener casi un 100%. Nosotros hoy en día tenemos 4 departamentos que no tenemos organización, porque le explico, digo, la historia también nos dice que en el año 97, sí, AUDEN, que era la Asociación de Montevideo, se apartó por temas filosóficos de la federación. Mira. Entonces la federación quedó totalmente desmantelada. Nosotros a partir del 2003, 2007, empezamos a levantar a poquito todas las entidades del país. Hoy nos faltan 4 departamentos que no los pudimos todavía organizar. Pero en este departamento, por ejemplo, va a ingresar en este congreso va a ingresar ANDOL, que es la Asociación de Músicos de Dolores, que va a representar a Soriano. Y también haremos un homenaje al compañero Dino, que me imaginé, fue hace poquito. Perdonen, pero digo, no quería comentarlo. Está muy bien. ¿Y cuáles son los 4 departamentos donde no tienen gremio? Y mira, 33, Cerro Largo, Florida y Colonia. Mira. Y San José tiene una entidad que se mantiene independiente. Claro. Luis, ¿cómo? Me imagino que la pandemia ha golpeado mucho, pero ¿cómo han sido los reclamos de los integrantes del gremio de ustedes? ¿Cómo lo han sobrellevado este tiempo? Y bueno, la pandemia, ya lo hemos dicho varias veces, digo que compañeros de nosotros hasta tuvieron que vender sus instrumentos por la malaria que se pasó, ¿no? Nosotros dentro con otros agrupaciones de cultura pudimos mover el tema de los subsidios, que creo que no fue lo mejor, pero para la gente que estaba en cero, creo que fue una ayudita, digo, en este país que en algún momento si diera un subsidio a gente de la cultura, me parece que para nosotros fue un logro, pequeño pero un logro al fin. Y llegamos, como les puedo decir, digo, llegamos a todo el país, porque justamente los compañeros de Bella Unión, la Asociación de Músicos de Artigas que está en Bella Unión, habían quedado pobres, colgados por un tema de correo electrónico, y también por medio del Ministerio de Trabajo se pudo solucionar y los compañeros pudieron cobrar el subsidio, que la verdad que a ellos también les venía muy, pero muy bien. Sí, sí. Y después, ustedes disculpen que es una tras otra, pero la verdad que para nosotros este año fue durísimo. Sí. Y esperamos otra respuesta del Poder Ejecutivo y la verdad que no la hemos tenido. No ha llegado. Pero también, no. Y dentro de todas también les cuento que tuvimos un congreso virtual, porque desde integramos la Federación Internacional de Músicos, tuvimos un congreso virtual y propusimos que para el 2024 la FUD en Uruguay realice el Congreso Mundial de la Federación Internacional de Músicos. Ah. Y fuimos, por unanimidad, fuimos aceptados para ese trabajo que también tenemos en vista. Así que se va a hacer locatario, Uruguay va a ser locatario. Uruguay va a ser locatario, les cuento, ahí están en la federación, están cerca de 120 países a nivel mundial, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué recogen ustedes del contacto con las de otros países? ¿Ellos también han tenido dificultades como los de acá o cómo ha sido? No, la situación de ellos, lo que pasa que, a ver, a nivel de temas de trabajo están 10.000 veces más adelantados que nosotros. Mira. La verdad que nosotros cuando uno va y dice, uy, va un músico a tocar por la gorra, lo miran y dice, ¿y este de qué está hablando? Sí. O va un músico a tocar por la entrada, lo miran cuando ellos tienen todos sus tarifas y sus aportes a previsión social. El tema también, digo, hay que también hablar mucho con nuestros compañeros, porque muchos dicen, somos artistas, y como somos artistas, y yo les digo, muchachos, somos artistas, está muy bien, pero ¿qué pasa? Porque esto es un tema de ida y vuelta. El tema de previsión social es un tema solidario. Sí. Hoy yo aporto por los que se jubilaron, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces los compañeros dicen, digo, ¿cuál es la diferencia con un médico, con un albañil o con un pintor? El músico es igual. Claro. No es porque sea artista va a ser diferente. Todos estamos en la misma línea. Y eso es lo que hay que entender a muchos compañeros, que la verdad que no entienden eso. Pero es un trabajo que lo estamos haciendo, estamos concientizando a nuestros mismos colegas. Y bueno, creemos que vamos a llegar a buen puerto, porque la verdad es que estamos trabajando muy duro con eso. Tenemos un apoyo también del Sindicato Argentino de Músicos. ¿Mira? Que no han dado como ejemplo los consejos salarios que hacen ellos, y bueno, estamos mirando eso, estudiando eso, y lo único que nos queda es que mover el Ministerio de Trabajo para que nos llamen. Claro. para hacerlo en las mesas de los consejos, ¿no? A lo largo de la historia que ustedes tienen de decenas de años, si uno compara, ¿hemos venido mejorando, empeorando o estamos siempre igual? No, hemos venido mejorando. Bien. Recuerden que nosotros en 2008 sacamos, hay una ley de cooperativa, que por lo menos por esa ley la gente puede aportar. No es la gran mayoría, pero hay gente que está aportando. Entonces digo, no es que todo es malo, digo, venimos, nosotros por ejemplo venimos en ese sentido, venimos mejorando. ¿Qué pasa? Está la ley, pero no se cumple. Yo les pongo un ejemplo, en las intendencias, las que cumplen esta ley, solamente la intendencia de Montevideo y Río Negro. El resto pagan en negro, como quien dice. Entonces, es una risa a veces, ¿no? Los mismos ministerios pagan en negro, no hacen los aportes. Entonces, a veces nosotros también decimos, porque, como yo les digo, el tema del artista es muy complejo. No es un tema de, a ver, a mí me contrata un dueño de un grupo, ¿y de quién dependo? ¿Del que contrata el grupo o del dueño? Es muy, por eso le digo, cuando uno se sienta en la mesa de un consejo, va a tener que defender al dueño y al trabajador. Los dos son trabajadores, ¿no? Pero al dueño del grupo y al trabajador del grupo. Entonces digo, miren que es muy muy complejo y tiene mucho trabajo el tema de los consejos salariales para nosotros. Luis, con respecto a esta, digamos, de a poco reapertura y cierre, parece ser de muchos casos con respecto a la pandemia y las posibilidades que se puedan estar generando ahora. ¿Cómo lo notan ustedes? ¿Hay más posibilidades de trabajo? ¿Se viene abriendo el abanico o sigue igual? ¿Cómo está el tema? Empezaron a abrirse el trabajo se empezó a abrir, obvio. Sí. Como yo te decía hace un ratito, se empezó a abrir el trabajo y nos olvidamos lo que hace 6 meses estábamos luchando todos juntos. Cuando uno empieza a tocar, me olvido de las cosas que tengo que hacer o de lo que pregoné en su momento. Y nosotros seguimos trabajando en eso. Nosotros no bajamos los brazos. Ahora, lo de la pandemia, ¿y qué te puedo decir? Lo de la pandemia y los protocolos, yo, me entre comillas, me caliento cuando veo un partido de fútbol y veo toda la gente amontonada y sin tapabocas. Sí. Y después por el otro lado dice, no podemos hacer espectáculo de rock porque está toda la gente junta y salta. Y en la cancha de fútbol, ¿qué vemos? El fútbol y en el básquetbol es peor. Hay contradicciones, ¿no? Hay contradicciones. Por eso nosotros queríamos estar en una mesa charlando e intercambiando opiniones. Porque la verdad, nosotros, por ejemplo, estamos a la deriva. Los músicos en este tema estamos a la deriva. No sabemos ni a dónde podemos pararnos. Por eso le decía hoy al comienzo, es una triste realidad que estamos viviendo. Bien. Nos duele decirlo, pero es así. Bueno, Luis, así que queda entonces para este congreso el sábado 13 de noviembre a las 9 de la mañana, que se va a hacer en Trinidad Flores, y bueno, seguramente luego tendremos algún contacto para saber cómo le fue y estar al tanto de lo que quieran difundir. Por supuesto, digo, cuando tengamos las resoluciones automáticamente se las vamos a hacer llegar y bueno, estamos a la orden para lo que precisen, ¿no? Muy bien, bien, muy bien. Gracias, Luis. No, un abrazo y gracias a ustedes por el espacio. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.